Por una mera cuestión de sentido común, yo creo que el gobierno vasco debe aplicar, aunque sea una reiterado el sentido común, y no hacer que los vecinos y vecinas de Cruces se desplacen varios kilómetros para ser atendidos cuando tienen un hospital prácticamente a la puerta de casa. Todo lo contrario, parece algo surrealista, algo de carcajada. Forzar a unos vecinos que tienen a unas decenas de metros un hospital, trasladarse más de un kilómetro para que sean atendidos cuando pueden hacerlo a la puerta de sus casas, pues de verdad me parece una situación absolutamente surrealista.